CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 63ª emisión de En Casa de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de las mentiras! ¡Déjense engañar, tranquilos changos! ¡Déjense, quédense ahí! No importa, todo el mundo les miente. ¡Claro! Y olvídense. Ya está, así es. Bueno, tengo una hueva hoy, señor Lagartija. Estoy como ahuevado, realmente. No, echemos la hueva durante todo el tiempo. Así está, sí. Bueno, nada. Listo. Si se van a poner de mal carácter la tripulación, yo no sé quién está aquí para levantar. Quien esté libre de pecado de hueva, que arroje el primer vaso de whisky que tenga a mano. Es verdad. Nico. Bueno, él no puede, tiene obligaciones. ¿No que tiene hueva? No le, sí, tiene, pero la trata de combatir. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de este viaje, de esta nave de la María Tijuana. Con ustedes, el conductor, cuya muñeca mágica nos lleva a los confines del espacio estelares imaginarios. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Yeah! Bien, los marineros escoceses no tienen hueva. Ellos viven, bueno, tienen un permanente sopor etílico. Y ahora van a pasar a batirle palmas. Más ni más ni menos que a la productora estrella de este programa de radio, aquella que todos quieren tener y que solo nosotros tenemos aquí en la nave. ¡Ella es la muda! ¡Sí, sí! ¡Está con hueva! ¡Sí! Sí. ¡No dice! ¡No! ¡Va, muda! ¡Vamos! ¿Puede ser un poquito de... ¡Claro! ¡Sí, se permite! ¡No pierdas el charm! ¿No le gusta cómo suena? No, suena, claro. Suena así como un acoso. Pero bueno, que tengas tu charm, que tengas tu elegancia, que tengas tu buen gusto, no quiere decir que de vez en cuando no te eches la hueva, ¿eh? Damas y caballeros, estamos ahora con, nada, podríamos decir un trabajador incansable, un transpiroso lleno de cabello en todo el cuerpo, bello, sí, exactamente, un desgraciado, no, pero bueno, eres agraciado, eres un desgraciado porque trabajo. Te ha tocado en el reparto esta cosa de trabajar permanentemente, así que así estamos con él, el técnico a cargo de este viaje, damas y caballeros, con ustedes, el Mico. ¡Ja, grande Mico! Y eres tú, no cabe ninguna duda, Sí, eres tú. Sale, vale, bueno, y ahí estamos, listos y preparados, queridos amigos, la suerte está en las cartas ajenas siempre, y te preguntas cuándo será tu turno, corres por las calles que terminan en un muro y no piensas detenerte. Oíste hablar de oportunidades y nadie te las da. Oíste hablar de justicia y se ríen en tu cara. Oíste hablar de verdades y se caen a pedazos ante tus ojos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Monitoreo intergaláctico para un salvadoreño nacido en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, emigrado y nativo. Ahí está, ubicado en Hartford, Connecticut, es Kevin Galdames. Hello, Kevin. Me levanté como otro día normal, tarde y alborotado para el trabajo. Tenía algo en mente, cumplir con lo que dije hace un año. Tenía que ir a matar a alguien. Sí, tenía que ir a matar al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo? Simple, tenía que votar. La verdad, no sé si mi trabajo fue bien hecho, pero hice mi parte y traté de hacerlo bien. Ahora es cosa de esperar si va a ser el mismo idiota en la presidencia de este Big Daddy del mundo o otro cabrón que dice que lo puede mejorar todo. Como alguien dijo esta mañana, de todas formas es lo mismo. Otro día viene y otro día pasa y nosotros siempre seguimos ahí. Ojalá que el presidente ese se muera en esa política que agobia de ciertas formas en todo el mundo. Ya me voy. Es hora de trabajar como otros miles y miles para ser nada más dominados. Adiós, pásenla bien. Kevin Galdamas, Hartford, Connecticut. Ante el aplauso generalizado de los marineros escoceses, el ejemplo de un trabajador subyugado por este sistema que no para de afilar. Ha emitido un tiro. Ha emitido un tiro, sí, un disparo. Sí. Ahí es certero. Cuando los disparos son muchos y quedan como colador. Che, estoy tonteando acá en mi casa y encontré la página de la radio. La verdad, no los conocía y como me gusta escuchar radios de todos lados, no me vino mal. Así que voy a ver si empiezo a escuchar los saludos desde Jujuy, Matías. Jujuy es en la República. Hola, Matías. Matías está ahí y se prepara a escucharnos. Sí. Él necesita todo un preparativo, sacarse cosas de adentro de las orejas, se prepara y cuando decimos listos ya, ya nos cambio. Hola, tripulantes, acá el poeta desterrado. Hola, poeta. Señor poeta desterrado. Sí, sí, sí. Otro argento que llega por aquí a la nave para decirnos, bueno, nada más que no les escriba seguido, no es que no esté escuchando y festejando por los 700. Sigan con su arte, dice el poeta desterrado. Y nosotros sigue decíamos, con el tuyo, poeta. Recíprocamente que él siga con su arte. Marina, ¿recuerdan las tortugas? Sí, no me digas que se ha comunicado una. Se ha comunicado una de las tortugas, justamente, la otra Cecilia, sí. Que nunca se ha comido. Cecix, no. Recordé a Cecix, sí, sí, que sí. Era una tortuga, una rica muchacha que llegaba por aquí y soltaba sus cosas, sí. Pero bueno, hace mucho que no la tenemos por aquí. Sin embargo, está la otra tortuga, Marina. Y la tortuga Marina está ahí en Arequipa, Perú. ¡Ja! ¡Hola, Marina! Un día antes que el mundo se desintegre, me reconciliaría con todos mis enemigos y compartiría todo lo que tenga. ¡Va! ¡Qué mona! Oye, escuche, las cosas hasta las últimas consecuencias, así, Marina. Como un ataque hippie. Claro, pero dice, no, enemigo, estuve todo el tiempo peleado. No, Marina. Se tiene que acentuar más. Los enemigos son para siempre, porque si cambias, claro, si no, arréglate ahora, di bueno, la verdad. Es el momento de disfrutar esa enemistad. Sí, con claro. Cosas más fuerte. Es más, te llevas una reposera, una silla plegable, algo así, te sientas enfrente de la casa de tu enemigo y decís, mira, el mamón ni sabe que todo esto se va a la mierda. Y disfruta, tú tiras a la mierda con él, pero sí, bueno. Son detalles. Hay que disfrutar hasta el último segundo, Marina. Marina dice también que, bueno, lo que la tiene es la que la jala, lo que la tiene harta, dice mucho, los problemas me tienen harta y a veces la vida, que la vida no es otra cosa que una combinación de problemas a resolver, ¿verdad? Así que Marina sigue en la lucha con su tortuga amiga, Cecilia, que van caminando por la costa, ¿verdad? Bueno, amigos, Don Lagarto, ¿por qué mierda las mujeres cuando se bañan cuelgan las bombachas? Traducción latinoamericana de bombacha. Bombacha, sí. Braga, y no se me ocurren muchas otras, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, ¿por qué cuelgan sus bombachas de la ducha? Odio eso. Me enchota meterme en la ducha. De vez en cuando lo hago, dice el Adolfo, claro, de Tucumán, y veo una bombacha colgada en la repisa del shampoo. Mierda, ¿por qué? Adiós, Adolfo. Es que la deja para que tú te la pruebes. Claro, pruébate la bombacha, Adolfo. Sí. En realidad, bueno, esto es lo que es convivir con mujeres, Adolfo. Exacto. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que nada. Para que sientas la línea adentro. Claro, sí, la incomodidad, ¿verdad? Bueno, las mujeres a veces se castigan. No solo las mujeres. Hay ciertos modelos de calzones que uno muy machín, sale se le afina la voz y todo consecuencia, claro. Pero bueno, Adolfo, nada, organiza tus bombachas y no las dejes por ahí, ¿verdad? Bueno, esto de la convivencia, las mujeres son muy prácticas, ¿verdad? Sé que sí. Y aprovechan la ducha para hacer sus... Es un ejemplo, tú dejas tus cosas ahí. Claro, sí, ahí está. Deja sus calzones horribles de corazoncitos que tienes y vas a ver cómo en tu casa vuelve el orden y ya nadie deja colgado nada en ningún lado del horror que le causas. Ahí está José, nuestro amigo Adolfo José Pelufo. Todo el nombre y apellido y todo. Desde Tucumán. Hola, ¿cómo les baila, bandoleros espaciales? Aquí reportándose nuevamente el Arcángel Chamiel desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Hola, Arcángel. A contarles que gracias a su intersección y al niño elefante, y puede ser que la madriada que les dieron los de FM Factory se pusieron al día con los programas de En Caso, dice. ¡Ja, bingo! Dice, pero por nada más también hay resabios de fiestas, dice, y otras cosas. Tengo una pregunta para el señor Lagartija, el que es una eminencia en esto de la sabiduría. ¿Cómo hace la aspirina para encontrar el dolor de cabeza? Es que cuando tú te tomas la aspirina, el dolor de cabeza entra a correr para que no lo encuentre. Dentro de tu cuerpo. Entonces corre, se produce tanto desmadre que dice, ahí está, hijo puta. Sí. Y se produce una pelea. En realidad nunca lo veces gana y a veces pierde. Ajá, puedes darle aspirina y que él no se vaya. No, lo madrea un poco, pero no lo mata. Por la oreja, por algún lado así, por el oído, por algún, el primer hueco que aparece, ¿verdad? Lo duerme. Lo duerme, lo adormece. Pero no se va. Bueno, mucho sistema de adormecimiento de dolores, ¿verdad? Sí, sí. Dice, una cosa de esas, me estaba dando vuelta por la cabeza, ¿no? Bueno, tengo un chistorete para competir con el Interno 761 por título del chistorete más malo. El Interno 761 igual se ha despegado. Sí, que sí, Chistoretes malos, ha venido levantando puntería. Iban dos albóndigas, este es digno del Interno de sus mejores épocas, hermanos chistoretes. Iban dos albóndigas en moto, agarran un salto y la de atrás se cae con tan mala leche que por detrás venía un camión y la aplasta. La que manejaba da vuelta, preocupada, llega al lugar y le pregunta, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, contesta la otra. Bueno, levántate y vamos, hamburguesa. Claro, ya había cambiado. Quedó aplastada. Eso de albóndiga, hamburguesa. Sí. Bueno, muy bien. Si les gustó, no sirvió. Bueno, no, entonces sirvió porque... Sí, realmente... sirvió, amigo. Bueno, que les vaya bien, Legarú Infinito, y nos vemos en la morgue. Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡Mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, gente de la nave, les escribe el Dark Minotauro desde Olavarría para decirles hola, a quienes les gusta el nombre de Godofredo, es la envidia porque su padre no se los puso a ellos. Les comento que sí, Colombia tiene el cartel de Medellín para apoyar a Eliomar Tecolote de Boer. Desde Argentina mandamos a la gente de Fuerte Apache, qué mierda, aguante Eliomar, aguante Racing de Olavarría. Mientras no sea la gente del gobierno, bueno, no le tenemos a nada. No, del gobierno para abajo no le tememos a nadie. A ver, si mandan la gente del sur, ahí se complica. Que, ahí está complicado. Hola, soy el Gol. Hola, Gol. Sonora, México. Les mando un chiste. Está muy bueno. Está por ninarse. Bueno, nada, no lo presentes tanto. Porque si tú presentas claro, esto, es lo más chico. Cae. Esto es lo fantástico. Luego nos parece toda una mierda. Un joven de 35 años de edad, muy servicial y educado, va camino por la calle cuando de repente cae al suelo debido a un ataque al corazón. Muere instantáneamente. Y como toda persona, va al cielo. Al llegar, le abre la puerta a San Pedro y le dice... ¡Bienvenido seas, hijo! Sí, mamón, San Pedro. Sí, mamón, parece Chávez. Está cansado, sí. Que está cansado. Sí. Un saludo para los chavistas que volvieron a ganar en Venezuela. Cada vez que se presentan, hacen alguna mierda, ganan. Increíble, pero real. Y ganan, sí, es increíble. Luego salen algunos a decir, ¡no, fraude! Pero bueno, nada, ¿por qué me he ido...? Ah, porque hay gente que lo quiere a Chávez en el cielo, pero eso no está bien, no, ¿eh? No. Bueno, está San Pedro y dice, el joven. Le tocó el turno al joven, sí, según el guión. Que me han dado aquí. Creo que yo no debería estar aquí todavía, dice el joven. Claro, como dicen todos. ¿Pero quién es el joven este, mocoso, insolente, chamaco, impulcro? Un Ricky Martin, puede ser, ¿verdad? Y nada, como para desafiar las leyes celestiales, que no es mi turno. Claro. No es mi turno, mamón, eso te lo tiene que decir San Pedro, o el mismísimo Cristo, o el Padre Celestial. San Pedro le dice, ¿por qué, hijo mío? Claro. Porque, sí, claro. Dice, no estaba preparado, dejé a mi familia en mal estado y quisiera arreglar esto antes de venir al cielo. ¡Mentira! Y por lo tanto te pido que me dejes regresar a mi casa. Claro. Por favor, San Pedro, dice. Bueno, eso es imposible, hijo. Yo me imaginé que vendrías claro, una mamada porque te cagan cuando te vas al cielo, como que no vuelves, salvo que estés en la época esa del tubo que ves la luz allí. Claro, póngale y ahí sí vuelves. O si no, alguna que estés en alguna película media mamona. Claro, o algo así, claro, sí. Algo así, o eras Michael Landon o alguna póngale cosa. Ese. Dice, esto es imposible, hijo. Espera, puedes regresar, pero únicamente convertido en un animal doméstico. Reencarnado. Está chingón, claro, como reencarnado, ¿verdad? El joven se queda pensativo. En una licuadora. No, eso no es un animal doméstico. Un electrodoméstico. Ah, yo tuve. Claro. Una licuadora de animal doméstico. También no, pero no es lo que usted, en semiótica general, le aplique al objeto y le ponga cualidades animalescas. Bueno. Es un animal doméstico. Y bueno, y nada, el joven se queda pensativo unos segundos y dice, está bien, regresaré en forma de gallina. ya se iba preparando, claro, no sé por qué habla así ahora el joven. Dice, bueno, ya que en mi casa tengo muchas gallinas, San Pedro le concede la petición y el joven llega al gallinero de su casa convertido en una hermosa gallina de plumas blancas, súper robusta, sí. Así una gallina que tú la ves y dices, eso es el pinche gallina de exposición, ¿no? Al caer en el gallinero, las otras gallinas quedan asombradas. Porque en una gallina, claro. En el cielo hacen todo así con un toque celestial. Sí, uno sí, se da cuenta cuando es una gallina reencarnada a una pinche bataraza que está por ahí, nada de vueltas nada más. Tiene otra onda. Tiene onda celestial, ¿verdad? Bueno, y se le acercan formando una rueda alrededor de la gallina. Ajá. Diciéndole cosas muy bonitas de la gallina reciente. Tipo, ¡ay, mira, Marta! Pues reencarnó en gallina, sí, se llama sí, Marta. Y, ¡ay, qué guapa está! Con sus plumas blancas, parece como caída del cielo, está hija puta y así. Bueno, y entonces, tienes razón, esta gallina es muy bonita, dice una de las claro, gallinas. Sí. Pero es muy probable que no pueda poner huevos de lo bonita que es. El joven queda asombrado. Recordemos que el joven está hecho gallina, ¿verdad? Claro, sí, sí, entonces, sí, pero sí, sigue pensando como joven. Claro, es una gallina joven. Entonces, en el momento que todas las gallinas empiezan a gritar, ¡que ponga un huevo! ¡Que ponga un huevo! ¡Que ponga un huevo! ¡Que ponga un huevo! El joven asustado empieza a pujar hasta que de repente pone un huevo. Perfecto. Todas las gallinas gritan, ¡que ponga otro! ¡Que claro, ponga que otro! ¡Ponga otro! ¡Ay, ya chale! Y el joven emocionado, ya le había obtenido un éxito, sigue empujando y pone otro huevo. Perfecto. Y las gallinas gritan nuevamente, ¡que ponga otro huevo! ¡Que ponga otro huevo! Y de repente la esposa del joven lo despierta y dice, ¡mi amor, por favor, te estás cagando en la cama! No se puede soñar así. No, ay, perdón, mi amor, pensé que era una gallina. ¿Cómo le habrá explicado? No, no tenemos la menor idea. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Ya está todo en orden en la nave? ¿Se llegaría a Monterrey? No, en México. Yari, siempre estuvo en orden. No, Yari, pensé. O nunca estuvo, no sé. El mico no piensa lo mismo. Yari en realidad quería colaborar porque sabemos que Yari le gusta limpiar, sí, le gusta sí, lavar sí, platos, le gusta sí, cocinar. Lo gusta hace todos los días. Todas las tareas domésticas, Yari. Sí, por eso, pobrecilla, tiene las uñas así, todas así, las manitas. Sí. Tú le tocas las manitas y parecen papeles de lija. Ay, pero bueno, la sufrida ama de casa esta Yaridia no piensa colaborar igual, Nico. Por eso espera que esté todo en orden, así que sigue fregando, güey, mugroso. Bueno, oigan, chicos, la película de la que habló la lagartija. Esa de una muñeca que decía, I love you. Sí. ¿Así se llamaba? Sí. I love you. Sí, dice, porque yo también vi esa película hace mucho. Y puedo seguir mucho. Ya nos digas. Dice, cuando pasaba en ese cine bizarro. No, pero ella hace mucho. Era chamaquísima, ¿eh? Ah, qué chancha. Dice, no, dice, tiempo, es viejísima esa peli. Dice, porque el nombre de la robot era justamente Cherry 2000. ¡Sí, que sí! ¡Hey! ¡Perfecto, Yari! Bueno, fantástico. Más datos hemos recuperado de esa película bizarra. Es verdad, amigos. Que solo gustó al señor Lagartija. Dice, ya, Yari. Yo la vi. No, ella no dice que le haya gustado. Dice, yo la vi, pero la conocía con otro nombre, que era Cherry 2000. Ah. Porque justamente la robotita, esta claro, se llamaba Cherry 2000. Cherry quiere decir fresa. Sí. Dice, pero el chico que escribió preguntando sobre la ballena Josefina, aparte, yo también me acuerdo de esa caricatura. Así que, pero perfecto, ya. Yaría, es una secretaria. Muda, estás despedida. Yaría, es un chiste. Muda es infaltable, tú no puedes faltar así aquí en la nave, imagínate qué desmadre. Pero bien, Yaridia, Cada día más ratifica su flor, ¿verdad? Bueno, dice, bueno, chicos, solo eso, les mando muchos besos, los quiero, ahí está, Yaridia, es de Cherry. León, México. Feanor es de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Hola, Feanor. Dice, bueno, cabrones, María Tijuanense, les habla Feanor. Antes que nada, quisiera pedirle que me mienten la madre a lo de FM Factory. No, pero FM Factory ya está solucionado. No, ya está todo retornado. Todo retornado, hay retorno. Porque están pasando 48 veces el mismo programa. Los viernes no pasan el programa y cortan a Eliomar con propaganda. Eliomar está muy auspiciado. Eliomar, Ticolote de Ole. Bueno. Feanor. Amigos, el convenio dice que no pueden cortar el programa completo. No, pero bueno, padre, no podemos estar en todos lados, güey. Claro, sí, para sí, eso está el padre celestial. Manden alguna lana, claro, hagan lo que se les cante el culo con el programa, pero manden algo. Métanse premio, donde les quepa auditivamente. La torta de jamón, un algo. Premio, eso es lo que queremos, un premio. Sí, por ejemplo, la Municipalidad de Avellaneda Santa Fe entrega premio honoris causa al doctor y licenciado emérito Mico por la labor desempeñada en el espacio y toda Latinoamérica y chinguen su madre, ¿verdad, Mico? sí, por lo menos, sí. Algo así, algo. Bueno, lo que quería un día antes de que el mundo se desintegre sería comprar un auto, algo así como una Ferrari para cagarlo a parlo, para desquitarme, dice. ¿Qué onda nomás, no? Dice, claro, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta sexta, fundirlo. La Ferrari, claro, llevarlo en primeras 200, sí. Y el motor chiflando mono y diciendo, guay, hijo puta. Y el caballito rampante, así, eso sí, le gustaría hacer a él. Dice, bueno, había una vez un hombre que tenía un pene de 50 centímetros. Ah, era de calchaquí. Y no sé... Sí, y no sabía qué hacer porque las minas se le acercaban sin asustarse. Ah, para que se le acerquen sin asustarse. Claro, sí. No, y entonces apareció un hada madrina y le dijo: si quieres que tu pene se achique, debes ir al estanque y tirarte una rana. Dice, porque cada vez que te diga que no, se te achicará 10 centímetros. Oh. Entonces cabrón va y le dice a la rana: oye, ranita, ¿no quieres ser mi novia? Y la tirarse, esto viene de Argentina. Sí. Tirarse una rana es lanzarse sutilmente a pedirle que de salir, de compartir, claro. Alguna, no tirarse, vamos a agarrarse, no. Póngale, claro. Bueno, entonces nada, ¿quieres ser mi novia, ranita? Me he perdido, no sé, la rana de mierda. La primera pregunta. La primera pregunta es esa: ¿quieres ser mi novia? Y la rana le dice: no. Entonces la chica, 10 centímetros, ¿no? Ya tenemos de 40. 40. Entonces el cabrón va y le dice a la rana: oye, ranita, ¿no quieres ser mi novia? Le repetitivo el hombre. Sí que sí. Ay, 10 centímetros menos. Y entonces, pero, no. Claro, pero no quieres a mi novia, no. Le dice la ranita, puf, ya lo tenía como 30, ¿ves? ¿Sí? Entonces prueba por última vez, dice, que bueno, esto no lo de 20, claro, otro una cosa, ¿sí? Ranita, ¿estás segura que no quieres ser, no quieres hacer nada conmigo, no quieres ser mi novia? Y la ranita va al frente de él, lo mira a los ojos y le dice: no, no, no. ¡Oh, ya te hace, hija de puta! ¡Se hizo la jarocha! ¡Ya te caro! ¡Le hacen la jarocha gratuita! Bueno, está muy bueno. Nada, y ahí está Feanor desde Avellaneda, Santa Fe, República Argentina. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. Hola, compas, ¿qué pex con sus vidas por ahí arriba? Soy hola, compas. Araceli García Rodríguez desde la Paseo del Grande, Guanajuato, México. Hace mucho que no les escribo, pero de antemano les digo que no dejo de escucharlo todos los días en la fábrica donde trabajo. Te sentimos, Araceli. Aunque estoy en la mira del gerente de planta, porque no, según él, escucho la radio por internet y soy la culpable de que él no pueda mandar sus ches correos, dice, porque la red está muy lenta. No, tú dile que no. Dile que no. La red está lenta porque es así. Claro, porque es así de mamona. Super mamona. Dile, no, son redes independientes, tú sabes, yo escucho esto porque si no trabajo, me pongo más efectiva. Esto agiliza, ¿sí? La red. Agiliza eso, explícale eso, dile a tu jefe. Trabaja como vaselina para la red. Güey, en caso de que el mundo se desintegre, es vaselina para la red. Exacto. Justo, y ahí está, y ahí él comprenderá, suponemos, o te votará el trabajo, vaya uno a saber. No nos pasa por ningún lado. Claro. Escucho la radio por internet y soy la culpable, qué mal, dice, bueno. Pero como tú dices Westinghouse, pues qué chingados, dice, no me importa lo que diga y soy feliz porque puedo escuchar el 700 a todo volumen el sábado en la tarde cuando todos se habían ido. ¿Qué imagen esa? Sí que sí. Impresionante. Imagina la fábrica vacía. La fábrica vacía. ¿Qué fábrica? No sé, güey, no sé. Bueno, el detalle, no sé. La fábrica imagina vacía. La fábrica, póngale una fábrica de algo. ¡Ah, qué bueno! Claro, vemos las cintas de traslado de algo que lleva la producción de un sector a otro de la fábrica. Todas las luces apagadas de la planta. Sí que sí. Una pequeña luz iluminando de forma cenital la cabecita loca de Araceli García Rodríguez en su computadora, el único prendido de toda la red interna de la fábrica. Ella subiendo el volumen y escuchándose. Oh, bueno, y ahí aparecen todos los trabajadores, ¿verdad? ¿No? Y se colocó una jornada laboral sabatina, ¿verdad? Exacto. Pero luego de esto escuchó el programa, claro. Y nada, súper chingón todo, así que bueno, fascinante, ¿eh? Bueno, dice, bueno, nada, una gran decepción. Dice, ¿quién es? A ver, quiero platicarles de que mi amigo Héctor González es una gran decepción andando. Dicen que ya no les escucha porque tiene otras cosas más importantes que hacer. merece usted una gran obscenidad. También me da en la madre que me haya cambiado, porque hasta hace una semana, en donde trabajamos, solíamos ir a comer juntos con nuestros amigos. Y ahora el tiene jefe, cosa más importante que hacer. El jefe Henry se llama Henry. El jefe. ¿Tiene nombre así? Sí, no, Henry. No, me está mirando Henry. Y te da como... Sí. Va a ser jefe que lleva nombre jefesote, ¿no? Exacto. ¿Cómo te... ¿Lo han visto? Por ejemplo, Hidraulo. No te puedes llamar, no puedes llegar a jefe. No impones respeto. ¿Qué tal, don Hidraulo? A lo mejor siendo muy viejo, pero nada más. Pero Henry a mí ya me da miedo. Sí. Dice, bueno, y nada, y el mini Piero. Dice, nos ha cambiado porque le caen gordos. ¿Qué pedo con él? Gracias, postdata. Mándenle al Mico de mi parte un chingo de besos. Bien cachichurris, atentamente. La chelita, bueno, nada, podríamos mentar la madre a este güey, pero él no nos escucha ya, pues está haciendo cosas más importantes que escuchar nuestras mentadas de madre, así que ni modo, Araceli, estamos felices de tenerte a ti. Expulsa sí todo lo de la fábrica y ya sabes, disfruta en el momento que te lo permita Henry. ¿Qué hubo, carnalotes? Les escribe el Chango Charango de Trelew, Argentina. Hola, Chango Charango. Que aquí las cosas están más pachucas, así que nada, dice, hay un aire a elecciones de intendente mariscal de cartón que está muy berreta. Oh. Y realmente dan vergüenza. ¿Cómo se pelean por unas migajas? Y las... No son migajas. El sur de la República Argentina ya no son migajas. No que no. Ya es un negocio más que redondo. Más que un negocio redondo, viene a ser un negocio cuadrangular, ¿no? Sí, negocio y negro. Apingüinado. Sí. Un negocio negro y petrolado. Pero bueno, dice, la ansia de robar las pocas monedas del pueblo. El programa está muy acojonante y muy sacado, así que... Ese es el problema, que el pueblo se cree que son pocas monedas, no. Y son muchas. Muchas monedas. Así que, ¡álcense! ¡Álcense! Sí. ¡Revolución! ¡Revolución! Por las calles de Trelew queremos ver a la gente prendiendo fuego en los pozos de petróleo. Está bien, tranquilos, amigos, no es para tanto, ¿no? Es un sueño. Llega la gente de Trelew noticia y dice, bájenle, güey, claro. Ya nos prohibieron 33 veces. Bueno, Chango Charango, un abrazo grande para toda la gente de Trelew, sí, para con eso. La trelewina que hace muchísimo no nos escribe, pero suponemos que debe andar por ahí, por Trelew, digo, sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Gatúbela, soy Rutucho en el Brasil. Ah, hola, Gatúbela. Me imaginé una, ¿cómo se llama la que hace Gatúbela en la película? Que es una pinche película, es muy mala, pero trabaja esa, Halle Berry. Me imagino una cosa así. Y dice, bueno, y yo... Pero brasilera, ¿no? Claro, brasilera. Como más ritmo. Todo más poderoso. Sí, o sea, sí, multipliquen poder y esto es de Brasil, un más gran país del mundo. Gatúbela dice, a mí lo que me dan la madre son los dimorfismos, ¿qué hace? Dimorfismos sexuales, la obsesión por definirse como gay, lesbiana u heterosexual, la negación de lo importante. Qué sabio esto de Gatúbela. Sí, sí, sí. Porque uno tiene que hacer como una especie de juramento hipocrático de por vida, claro, cuando uno no sabe lo que le va a esperar a la vuelta de la esquina. Uno puede ser muy gay y terminar casándose, claro, con un amigo que dice, ves, mi amigo, y, bueno, sigue siendo gay, pero ya pasa a ser parte de matrimonio. Ah, póngale. Entonces abona eso. Y puede ser muy heterosexual. Póngale, y un día sí. se da cuenta que es transversal. Claro. Y nada. Y sí, ahí sí, está. Eso, ¿por qué se resta que no sé? No sé, no, digamos, no. Claro. Bueno, escúchame, Gatúbela. Nada, no importa lo que se dice. Los límites cerebrales, importa poco lo que se dice, sí que importa sí mucho lo que se siente. Así que al carajo. Un abrazo para la gente de Río de Janeiro, Brasil, para Gatúbela, Tony es de Pucallpa. Hola, Tony. Perú, y dice. Yo quemaría el colegio un día antes que el mundo se desintegre. ¡Sí, para... quemen no todos los colegios! No, y menos no, de Pucallpa. No, perdón. Que no se copien de la gente de Juliaca y esas sí, cosas, sí, ¿no? Empiezan con las discos, terminan con los colegios. Tony igualmente dice que quemaría el colegio un día antes de que el mundo se desintegre para no tener más clases. Ah, claro. Güey. Nada sí. Dice, y me masturbaría entre la gente. ¿Qué te hace creer que la gente le puede llegar a interesar ese acto desagradable y patético? Con las piernitas flojas. Claro, ahí se corroborará que evidentemente el hombre viene en el mono. Hay mucha gente que va a los zoológicos a ver a los familiares, claro, de este mico que tenemos aquí para decir, mira, se está tocando. Claro, mico, ¿qué les importa? Uno no puede tener así sus ¿qué es eso de compartirlo con la gente desagradable? Hola a todos, soy Gisela Rojas, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hola, che, Gisela. Espero que lean mi mail, dice Gisela. Gisela, no esperes en vano. No, es el tercero y aún no escucho mi nombre en el programa. No tengo nada interesante, Gisela, para contarle. Ah, a lo mejor esta por razón eso, es claro, esa. Sí, porque ya ni me acuerdo lo que puse en los mails anteriores. Che, quiero saber, ¿cómo es el nombre de Godofredo? Godofredo, nena. Me gusta, pero yo, pero mejor está Lancelot. ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Tú has visto qué es? Por ejemplo, los tres mosqueteros son. Claro, yo entiendo si, por ejemplo, dice Athos. Claro, me llamo Athos, a mí me gusta Portos. Póngale. Entonces hay un cierto paradigma, un cierto universo que reúne esos nombres bajo cierta concepción que puede ser los tres mosqueteros. Pero ahora, aquí, no. Godofredo con Lancelot. No. Es lo mismo que. ¿Qué tiene que ver, no? Somos Spider-Man. Claro, sí. Es un superhéroe, Godofredo. Sí, sí. Bueno, bueno, che, les voy dejando para... porque el deber me llama. Suerte, tú eres una heroína. ¡Oh! ¡Y solo de Rojas! No serás policía, ¿no? ¿Se imagina? La Sargento Gisela de Rojas. Una para... Está chingón eso. Bueno, ahí está. Me causan... ¿Por qué me causan gracia las mujeres policías? Está mal eso. Claro. Eso es sexista, es sectario. Pero así que me dan así A mí no me causan gracia. No, pero son así como más tiernas, ¿no? Ah, sí. Bueno, las mujeres no están pensando lo mismo. Las que sufren el cacheo antes de entrar a los recitales, a los conciertos y esas cosas, viene la mujer policía, a ver, nena, que ten la coche. Oh. No, pero te palpan de todos lados. Bueno, nada, Sid Vicious. Ah, hola, Sid. Sid Vicious, chinga tu madre. Pobre Sid. Ah, mierda. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Kevin desde Hartford, Connecticut. Quería decirles algo que aprendí en ese pronto. ¿Cómo decir chinga tu madre en Bosnia? ¡Pochipicura! Bueno, así me lo dijeron. Ojalá que lo haya pronunciado bien yo. Nos vemos entonces. Adiós. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hola, soy el tapatío Rascahuele. Y hoy, no sé... Pero creo que uno de mis días más tristes de la historia. Mi novia me dejó y teníamos 4 años. No sé si ir corriendo y decirle, por favor, no me dejes. O no sé, maldita sea. Ahora sí, como dice Gonzalo Moreno, la estupidez del amor. La estupidez del amor. Pero solo les pido un consejo. A quien sea, ustedes o alguien que esté escuchando y me quiera dar un consejo. ¿Cómo saber si alguien realmente es el amor de tu vida? Por favor, ayúdame. Desde Guadalajara, el tapatío Rascahuele, hoy triste. ¡Ah, pobre tapatío! ¡Pobre tapatío! Está en esos momentos sí, donde sí, el mundo se desintegra. Donde uno bebe todo lo que puede. Claro. Fuma mucho más que un día común. Sí. Escucha música triste. Claro. Sí que sí. Sí, está en esos días. Y está en esos días donde el mundo se desintegra porque tú tenías una configuración que decía, yo soy el mamón con mi mamona y a mí voy con mi morrita por el mundo y concibo todo de a dos. Llamas al cine, hola, hay localidades. Claro, ¿para sí, cuántas? Para dos personas. Ah, oh, fantástico, porque voy aquí con mi morra. Y entonces, ay, y puedo ir al concierto de sí, recuerda, voy a sacarles el saco dos para la. Claro. Ah, voy a un restaurante a comer. ¿Para cuántas personas, señor? Sí, dos. Camarera, para dos personas. Y de pronto te encuentras con que eres un alma solitaria. Con que tu media naranja te la han exprimido y se la está toqueteando a algún otro que quiere tomar el jugo de ella. ¿Qué con que en estos momentos nadie te quiere. ¿Por qué? Porque te encargaste subsisticiamente e infranqueablemente de generar que te imagine todo el mundo con tu novia. Exacto. Y si no, no eres. Por ende, en estos momentos no eres. No eres para nadie. Tus amigos los perdiste por andar con la morra. Tus familiares los perdiste porque dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está el tapatío? ¿Dónde está el tapatío? Ahí está en su cuarto, me está jalársela. ¿Qué más? Imagínese si era el amor de su vida. Si era el amor de su vida, lo ha perdido. Por lo tanto... Qué triste. Nada. Hay un solo amor. Hay un solo amor. Si lo pierdes ese amor sí. de su vida... Ya nada, luego te dedicas a la vida licenciosa, puta, sí, carana, sí. Y todo es un asco. Imagínate la vida sin una novia. Y yo, ay. No sé, es realmente dramático. Bueno, tapatío, escucha una cosa. A lo mejor estamos leyendo este mensaje y están esas mamonadas de que la llamé por teléfono y ella me dijo, ay, eres tú, tapatío, en realidad necesito pensarlo. Yo creo que cuando hay una conversación de esta manera y ya ella te ha dejado, olvida de arrastrarte sí, por todo sí, sí. Jalisco. Olvida de sentarte arriba de un agave y sacarle el jugo con el culo para beber un tequila destilado último modelo. Olvídate de pasar por la casa. Vio que hay mamones que dicen, voy a pasar por la casa porque a lo mejor ella me ve hace como 10 10 años sí, con algo, me ha dejado, me ha pateado, me ha dejado por otro inclusive, pero a lo mejor me recuerda y le causo algo, sí. ¿No? Entonces ahí andan y que se ponen en el pelo no sé qué mierda y pasan por la casa. Sí. Ella está en el club, en la escuela, okay, en la uni, en cualquier lado, nunca va a estar cuando tú pasas. Luego se toman el mismo, por ejemplo, bus o suben al transporte público claro. A las 2 de la tarde. Esa es la hora que entran sí. En la universidad, póngale, y se toman el mismo bus y andan por todo Jalisco dando vueltas. Nunca la cruzarás porque las probabilidades son mínimas. Cabrón, no pierdas más tiempo. Cabrón, imagínate. Ya tu vida es una mierda. Ya está. Imagina que el amor de tu vida, por ejemplo, no era esta morra, y ha nacido en Rumania. Póngale, ¿no? Sí. Y nunca se conocen porque tú nunca vas a quedar a Rumania. Nada, debes viajar a Rumania. Es una posibilidad. Sí, sí. En síntesis, mantente en movimiento y no andes lanzado ahí diciendo, pero ¿qué pudo haber pasado para que esto fracase? El amor de una vida se construye entre dos personas, digo. Así que si hay una que para la que no eres el amor de tu vida, es que tú pienses que era el amor de tu vida. Tapatío rascahuele, rasca. Sí. Y huele. No queda más. Ahí está, amigo. Un abrazo en este mal momento que tu mundo se desintegra. Sé que sí. Construye otro, güey. Sid Vicious de Toluca. ¡Ja! ¡Hola, Sid! No tiene sus problemas. Porque él anda pellizcando en algas de gordas. Sí, sí. Y no hay problema con eso. La pasa linda. Claro. Hola, reverendos. Por acá tocándome. Me dije, voy a felicitar a estos locos por sus 700 programas. Y bueno, deseándole feliz año nuevo. Dice, esa mierda se me ocurrió. Oh. No, está bien, falta poco. Cuando está iluminado. Bueno, saludos para todos. Menos para el mío. Esta nota es para el Mico, está chida, dice. Y como es de costumbre en el partido de las putas del América, bueno, en contra de los chingones diablos del Toluca, tuve que hacer una apuesta con una chavala de acá, estudiante de medicina, que es una ex gorda pellizcona. Dice, le aposté que si pierde el Toluca, equipo que tengo tatuado en el culo, dice, entonces yo estoy dispuesto a hacerme una tricotomía, que en alguna mierda dice que es donde te rasuran la bola y la pinga, no sé. Bueno. En esos momentos, claro, quiero decir esto, yo antes del partido, imagínate absolutamente desfilado, cual un delfín, póngale así de Toluca. Un delfín feo. Sí, o sea, tampoco imagínate, oh, qué lindo. Qué lindo, sí, delfín, es un delfín, no, un delfín todo rasurado, una especie de hombre mono calvo. Póngale, sí. Y ahí quedó, sí, bueno, lo lamentable. Imagino que habrás cumplido. Exacto. Cuando cabrón. Alejandro Madarmenta Betancur hizo la apuesta, cumplió. Que justamente era este partido. Así que queremos la foto y lo dijo, todo rasurado. No, está bien, sí, manda una foto. No sé de otras cosas, paisajes de Toluca, ¿no? El nevado, algo de partido. No te habías comprometido. Bueno, luego les cuento qué pasó. Ah, que por cierto, este mensaje lo leerán cuando ya tenga la bola pelada, dice José Esclava. Dice, prefiero la esclava. Un saludo. Ah, porque la dama. Claro. O sea, una apuesta se hace de a dos, ¿verdad? En el caso de Alejandro Madarmenta Betancur, la apuesta fue de él solo. Dijo, si pierde la América, aquella ocasión que jugó la América con el Toluca, dijo, yo me pongo esta sudadera a la América y salgo, soy un perdedor. Y esas cosas que cumplió, y sé se puede sí. Ver justamente en la red, ¿verdad? Pero en este caso la apuesta era más justa. Ella se tornaba en la esclava. Esta es gorda, pellizca nalga. Se convertía en la esclava de Sid Vicious. Y Sid le podía decir, ven para aquí, ven, sí, ojalá, me la todo. Todo lo que sí. Quisiera. Pero no, terminó el partido 1-0, ganó el América, y ahí anda gente calva en Toluca. Armazón es de Juliaca, Perú. Hola, Armazón. Dice, hola, gente de la nave, te escribe Pepa. Un saludo hola, para Pepa. Toda la tripulación y radio escucha. Mi vida es una mierda porque el director de mi la colegio de no para de joder este pendejo. Te pido, por favor, mándenle la madre. Mentenle la madre. Pensé que quería, no, señora. Se le había perdido la madre. No, señora, usted la madre del director de la escuela de Pepa. María, que sí, la está buscando, favor, su está hijo, buscando. ¿No? Pregunte por Skinner. Dice, no, para... el programa es toda una gran fiesta. Sigan así, nos vemos, gente, dice. Es lo que parece, aquí dentro es todo una mierda. Aquí, claro, es una gran fiesta. Ustedes lo venían a ver. Sí que sí. Estos rostros decadentes. El Capitán Vinilo está una pintrafa. De ahí. Fiesta decadente. La muda es mentira, sí. Está llorando todo el tiempo. Carlos, Carla, es de Culiaca, pero dice, yo rifaría a mi tío, que está recontra loco, aunque por él solo me darían 10 centavos. Está el tío loco. No creas, ¿eh? No, hay gente que necesita un tía loco, sí, un tío loco, para animar una fiesta o algo así. Tiene un casamiento. Siempre, claro, y llega a ver un tío de esos plomazos. Tíos que se ponen la corbata, sí, en la cabeza y entran a bailar. Claro, y dice, oh, ¿cuándo ponen la Macarena? Que es la única mierda que me sé cantar y esas cosas. Y el DJ trata de evitar esas situaciones, pero son inevitables cuando llega a determinada hora de la noche. Bueno, les escribo, Zorro Estuve. Dice desde Puerto Deseado. Desde Puerto Deseado, como aparentemente el cuento anterior era muy largo, les mando uno que creo que es corto, porque más no lo puedo resumir. Espero que les guste, dice por aquí, y es el cuento del chancho. Muchos lo... Claro, campanita. Campanita, no jodas. ¿Tienes algo con el zorro estuve? Seguro que sí. El zorro, deberás mejorar la puntería. Sí, sí, sí. Porque por más que... Y encima, también es largo. Tienen un ejemplo de buen chiste. Corto. Un buen chiste corto para que sirva de ejemplo, sí, ¿no? Sí. Para los que dicen, este será largo, para ellos será corto, será largo. Ese es un ejemplo. Señores, el Bene les saluda desde Guadalajara. Ah, hola, Bene. Ahora, tengo hueva, así que les mando un chiste. Perfecto. Rápidamente, sí. Nos presentó, se presentó de dónde es, como diría, zoom, ahí vamos. En un jardín de niños, organizaban un paseo para los pequeños. Y iban al parque de diversiones. La nueva atracción era la Casa del Terror, donde los monstruos eran personas disfrazadas con el fin de hacer más real el susto. Todos entraron, un grupo y una pequeña se fue quedando rezagada. Ajá. El grupo de los niños iba avanzando y la niña se fue quedando rezagada, la chamaca. Al poco tiempo se quedó sola, sola en esa especie de casa del terror. De pronto salió el conde Drácula y la niña se quedó inmóvil. Así. Y sin hacer el menor ruido, ni un murmullo. El vampiro con voz temblorosa y de ultratumba le pregunta: ¿te doy miedo? Y la niña responde: no, gracias, ya tengo un chingo. Claro, ¿para qué quiero más? Más de miedo. Eso está bien. Sí que sí. Sí, muy bien. Bene, eres nuestro orgullo. Un abrazo. Zorro, sigue participando, sigue intentando. Zorro, estuve. Sí, sí, se llega, se llega. Llegarás a estos niveles de guadalajarescos, ¿verdad? Daniel es de Guayaquil, Ecuador. Hola, Daniel. Un día antes de que el mundo se desintegre, me la acomodaría a Pamela Anderson o a Carmen Electra. Acomódalas. Acomódala a las dos, total, sí, sí. Una de cada lado y te la pasas más chingón, ¿eh? Ahora, no sé de qué conversará, o no tiene idea de conversar. No hace falta conversar. Me parece no. que no hace falta conversar con Pamela y con Carmen, ¿no, Daniel? Ahí está en Guayaquil, Ecuador. El zombie de Juliaca, Perú, dice: hola, les escribo el zombie. Les quería decir que los escucho hace mucho, y quería decirles una cosa, que me he dado cuenta de que estamos viviendo entre mentiras. Todo es una mentira. El mundo sí que vivimos sí. es una mentira. Sí que hacemos sí. y creamos una mentira en nuestras vidas, mostrándole sí que sí. al mundo una mentira. Sí. Nadie muestra la realidad, y sí. nadie muestra la verdad. Por lo menos aparente. Los políticos son otra mentira que nosotros mismos hemos creado. La religión es otra mentira. Yo creo que se inventó un Dios para controlarnos, como lo hacían las civilizaciones antiguas. En conclusión, este mundo en el que vivimos es una mentira, y me he puesto a pensar que es realmente verdad. No sé, dice, es todo mentira. Tal vez nunca lo sepa, porque obtendré como respuesta otra mentira. Adiós, mentirosos. Se despide el zombie de Juliaca, Perú. Sí, no, adiós, mentirosos. Sí, no sabemos si creerle, de todo lo que dijo. Es bastante poco creíble, pero bueno, no importa. Damas y caballeros, todo tiembla aquí en la nave. Tengo jetlag. Bueno, ya tendremos una nota especialísima. Hay noticias sobre Calchaquí. Hay noticias sobre Calchaquí. Calchaquí está armonizada. Ha está cambiado de horario de transmisión. 23 horas salen Calchaquí. Así que los sí que oyentes sí. de Calchaquí que vienen a decir: esa radio, ¿por qué no le menta la madre? No jodan. Se ha comunicado la gente de Calchaquí, sí que sí. cosa que no ha hecho de otras retransmisoras que hemos madriado. Así que todo está bien, felices, contentos y al carajo come polla. Bueno, damas y le mandamos saludos al señor que está antes. Sí, al señor nuestro, que está antes. Sí. Que para nosotros bebe. Mucho, pero no sí, dice sí, nada. No nada. Un saludo a la gente de Calchaquí, a Marcelo principalmente, y a bueno, a toda la gente ahí de Calchaquí, un saludo también para Jera de Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, está todo aquí casi tronado. Le pido por favor. Veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo en las manos de un lanzador. Las manos de un lanzador, güey. Y listo para lanzarla. ¡Wow, béisbol! ¡No! ¡Es el juego de escupir! ¡Todos escupen! Sí, todos escupieron, los políticos escupieron sus mentiras, los mamones escupieron sus mamadas, todo el mundo escupió absolutamente todo, y nosotros, ¿por qué no vamos a quedar atrás, sí, amigos? Sí. Escupan las verdades que tienen ahí atrás en la garganta, escupir en este juego de las escupidas. Damas y caballeros, nada más que vean ustedes. Pero apunten para otro lado. Sí, traten tampoco de escupir al cielo, digo, sí, no es una cuestión religiosa, armónica, sino por sentido común, generalmente cuando escupen al cielo te cae en la cara. Damas y caballeros, nada más que vean, nos estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que si lo desea, póngale por caso una larga lista de retransmisores, sí, sí. ¿verdad? Entre ellas en Argentina, Radio Mix, Frecuencia Cero, Cadena 103, Radio Pirata, FM Factory, FM Latina, Terraza 87, Trelew Noticias, Antares, FM Esencia, Retro, AZ93, FM Mural, Líder, Radio Ciudad, FM Power, FM Calchaquí, FM Máxima, FM X, FM Vida, FM Master, Radio City, en México, GDLG Radio. Radio